Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también, viernes a la medianoche, los esperamos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Sáqueme de ahí esa plata sucia. Dinero sucio es el título de nuestro informe. Sí, me tira la plata en la cara, parece. No hay nada más sucio que el dinero. Fíjese, acá dice que hay casi 3.000 bacterias por billete. Así, señora, que si usted no tiene incorporado el hábito de lavarse las manos después de tocar el dinero, ahora va a comprender por qué es tan importante. Hay menos en los de alta denominación, porque son menos tocados. Sí, no sé, aquí no hay dinero de alta denominación. El proyecto Dinero Sucio es el nombre del primer estudio de los billetes realizados por la Universidad de Nueva York. Ah, mire. Y identificaron en los billetes de un dólar 3.000 tipos de bacterias diferentes. Así que... No, 3.000 bueno, bacterias diferentes, sí. ¿Una de cada una? O este, 3.000 porque hay miles, no, hay miles, no, de las no, miles. 3.000 no es nada. Por eso. Millones de cada una, ¿no? Dice, al pasar de una mano a otra... O sea, usted sí lo tiene en la mano izquierda y se lo pasa a la pero, mano derecha. Pero, no, la de otro. Una mano de un... Que es como hacen en algunos lugares. Por favor. El efectivo es un medio de intercambio de cientos de diferentes tipos de bacterias. Así que cuando usted toma un billete, está enfermándose prácticamente. Por suerte a nosotros hay gente que nos cuida muchísimo. Sí. Bueno, pero, señores, esto es una realidad. Bueno, será una realidad lo que... ¿Sabe lo que la bacteria más común, sí, es una que produce acné en los billetes? Ah, ¿sí? ¿Le salen, sí, los granos por le salen granos, ¿por qué? Porque por agarrar la plata con la mano, señor. Los millonarios están llenos de granos. Los millonarios están no agarran la plata. No, no agarran la plata. Los millonarios no tocan la guita, no les hace falta. Le hacen transferencia. Bueno. Escúcheme, estoy pensando en todas las personas que tienen, por ejemplo... puestos callejeros de alimento. Ahí está. A ver, continúe. No, el tipo agarra el pan del Pancho, pone la salchicha, entrega el pan, uno le da el dinero, 3.000 bacterias, quedan alojadas, sí, en las manos, agarra el próximo Pancho con 3.000 bacterias. Ya 1.500 pasaron al pan, pone la salchicha, se le da... ¿Cómo es? Sí. Ni hablar que la salchicha cuando, ya viene de fábrica. Cuando vos te comes el Pancho... o agarrás el vuelto, qué sé yo, sí, ya estás prácticamente al borde de la muerte. No, no, bueno. No, porque... Sí. Yo no sé cómo sobrevive la gente, sí, que se come un Pancho en la calle, no sé cómo llega vivo a su casa. Bueno, no sé. Llega quizás... y dice, hoy, ¿qué hiciste hoy? Ay, me comí un Pancho en la calle. Cae redondo inmediatamente. Y pagué en efectivo, dice además. Sí. Sí, sin embargo... Sí. Dice, acá hay otra cosa. ¿Hay algo más sucio que el dinero? Y la respuesta es sí. ¿Qué? Objetos cotidianos que son mucho más sucios. Los micrófonos de radio, ya lo hemos dicho aquí. Bueno, son una asquerosidad. Acá hay una lista. Hay una lista. Primero, el piso del baño. Eso es lo que yo te iba a decir. El piso del baño. Le voy a decir de nuevo. Sí. El piso del baño. Pero no sea. 2 millones de bacterias por centímetro cuadrado. Pero no limpia nunca eso. ¿Le puedo decir una cosa? Yo tengo mi mejor amigo es japonés. Lo felicito. ¿De acuerdo? No nació en Japón. ¿Y cómo? ¿Entonces no es japonés? Parientes japoneses. Ah, bueno. Está bien. Bueno. Me dijo, ustedes están equivocados. ¿Así se lo dijo? ¿En qué sentido? No, bueno. Se lavan manos. Lavan sí, manos. Sí, porque el japonés no habla bien. No es que no habla bien. Es claro. Quizá le cuesta hacer cosas así. Lava manos. Y el japonés repite mucho una cosa. No, bueno, no sé. Sí. Entonces es lo que me dijo. Uno va, entra de la calle desesperado a lavarse las manos y entra caminando con los pies. ¿Y con qué va a caminar? Con los pies. uno pisó todo tipo de desperdicios, enfermedades, toda la vereda con los pies, y se lava las manos, y en las suelas... Lleva la todo. Muerte. Trae la todo. Y la dejás no. sobre el piso, sobre el cual... juega claro. tu pequeño hijo desnudo después. Claro, va a jugar desnudo. O tu mujer desnuda. No. Y se agarra todas las bacterias. Que reíste del dinero. No, no me río. Yo digo, me parece exagerado tomar precauciones. En Japón, los zapatos quedan afuera. Afuera. Sí, entonces, señor, se sacan los tamangos antes de entrar. Claro, a la casa. Entran con las medias sin ninguna bacteria, cero bacteria. Sí. Puede llevarse la media a la boca, no tiene ninguna bacteria. Bueno, no, alguna tiene que tener. Bueno, bacteria tiene todo. Y cuando vuelven a salir, tienen que ir a hacer un mandado, lo que fuere, salen en media, se ponen los zapatos, infectados. Claro, y vuelven, lo dejan afuera y así toda la vida. Bueno, ¿usted qué se pregunta? Bueno, ¿por qué no le afanan los zapatos? No sabemos. Bueno, no, bueno, ese es otro tema de los robos, quizás. El civismo japonés. El civismo japonés. El japonés por ahí te asesina, pero afanarte los zapatos de la puerta de tu casa, jamás, loco. Bueno, es otra cultura, señores. Ahora, no sé si es por la limpieza. Esto de los zapatos, creo que no es por la limpieza que lo hacen los japoneses. Ya tiene una cultura de... Hay mucho que todo lo que es el mundo. ¿Qué cree que es usted una cultura? ¿Sacarse los zapatos? No, pero dice el señor que por el... La mitad de la población hoy en Japón... Usted va viaja hoy a Japón y la mitad de la población hoy en Japón usa barbijo. Barbijo. Sí, sí. Y bueno, entonces... Barbijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Martó tanto... mi cara con un barbijo, pero ni ahí dijo cuando cayó. No. Tanto prurito... Porque están las bacterias, están en todos lados. Pasa un perro, se sacude, le tiró 20 bacterias. Especialmente los cirujanos en los... Todos quirófanos sí, llevan barbijo en el Japón. Sí. Pero acá también, sí, señor. Acá entonces, también, claro, entonces, por la contaminación. No, por la contaminación, no. Pero puedo decir una cosa. No hay que pagarle al cirujano en el quirófano. ¿Cómo le va a pagar? Porque está la herida abierta, contando la placa. Hay gente que incluso se mete en el bolsillo el camisolín, se mete para las propinas. A las enfermeras, al cirujano, o sea, que tome un Diego, tome 10 pesos. Claro, la herida abierta... 20 pesos, que si yo sirvo a hacer, tranquilo. Cómprese, tómese algo. No. Bacterias te... Claro, te a corazón abierto con la plata... Si te cae un billete de 5 pesos adentro de la herida, que justo el tipo agarró, te lo estabas por embolsar, se le cae adentro de la herida, chao. Y bueno, sí, es un desastre. Uy, chao. Te cosen y te dejan en la vereda enfrente. Pero no puedes llevar nada extraño, no solamente dinero. Yo llevo muchas cosas, ¿sabes? Cada vez que me opero por alguna cosa, y no podés saber. Bueno. ¿Pero cómo no podés saber? Usted puede llevar una fotos. ¿Fotos para qué? Para mostrarle al cirujano. Te dan una conversación, qué sé yo. ¿Y usted es casado? Sí, míreme, señora. ¿Tiene hijos? No, sí, míreme, señor. Sí. Eso lo deja para el posoperatorio, en tal caso. Ah, después, aparte, ahí no sabés si vas a llegar. ¿Cómo? Bueno, va con esa fe usted. ¿Y sabés qué? Llevo también documento. Y sí, documento fundamental. Claro, por ahí no saben quién sos. Claro. Y viste que tienen muchas operaciones un día. Sí, es verdad. Te tiran ahí en un pasillo, no sabes quién sos. El siguiente, ¿cuál era? No sé, cómo es. No saben si llamar a tu casa. En cambio, vos pones el documento, decís cualquier cosa, llamen a tal lado y dígale que me vengan a juntar. No, pero le ponen, ¿no vio que tienen una carpeta que le ponen encima? Cuando lo van a operar le van apoyando cosas arriba, ¿no? Sí, sí, a mí una vez se me sentó una enfermera. Sí. Le apoyan una carpeta, un codo, no sé, todo con bacterias. Y todo con bacterias. No, con bacterias no. Es lo más sucio que hay. Miren, cosas más sucias también. El escritorio de la oficina tiene 400 veces más bacterias que el dinero. Teclado de la computadora, 200 veces más. El celular, 10 veces más. El menú del restaurante, 100 veces más. El menú. Estás eligiendo la comida y te estás envenenando antes de que te terminen el trabajo el cocinero. Bueno, sí, porque sí, es verdad, pasa por muchas manos. Por más que esté plastificado el menú. Yo le digo al mozo que me lo lea entero. Vio que ahora incluso hay veces hay unos restaurantes que para leer el menú entero precisás 6 días. Sí, en otros lo leen. Y en otros, como en el restaurante acá de... Es un eslogan. De Palermo, es un eslogan. Sí. Menú de hoy, dice. Sí. Berenjenas Dele con la berenjena, señor. Berenjena es a la parrilla, con nada. No, muchos ahora viene... 700 pesos. Viene el mozo o la moza, por supuesto, extranjeros. Sí, claro. Sí, es cierto que hay muchos... Muchos japoneses, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y mientras menos sepa el castellano, mejor. Europeos, latinoamericanos... Y le traen un pizarrón. Y se queda parado ahí, usted se lo tiene que mirar puesto, digamos, el menú, mientras... Claro, porque no gastaron en imprimir menúes, no. Sino que tiene una pizarra y la escriben con una pizarra, pero es como una gracia que se va paseando. Sí, es una gracia. Algunos ni siquiera tienen cocina. La comparten con otros restaurantes. Sí. O bueno. Piden delivery. Sí, claro, piden otro lado. Claro. Yo vengo de descendencia española, ¿ok? Ok. Sí. Tengo esa característica y me hago cargo. Bueno, lo felicito también. Ya tiene su amigo japonés ahora esto de... A mí, mi descendencia de española, me dijeron que hay que pedir los mejores alimentos. Entonces yo, hay que berenjena. Yo pido jamón crudo, langostinos, palmitos. ¿Y eso es buen alimento, dice usted? Es lo más caro. Ah, bueno, pero... No, ¿cuál es el alimento menos sano, doctor? ¿El menos sano? Claro, el que tiene más sal, más calorías, que te morís. ¿El churro? Y el churro debe rankear muy alto. Ser, porque sí. Me gustaría poner una dietética al revés. Claro, todo para reventar. Y todo para... Reviente de una vez. Sí. Es verdad. La suerte y verdad. No. Sí. Y pones el menú... Churro envuelto en panceta ahumada. Ay, está eso. Churro envuelto en panceta es extraordinario. Sí, sí. Miñuelo frito relleno de jamón crudo. Sí, sí. Chorizo. Chorizo todo. Chorizo. De entrada. Sin de agregarle entrada. Nada. Sí. Chorizo. Y ¿sabes cuántas calorías? Todo con unas copitas de cianuro. El otro día estaba viendo un informe del chorizo. Primero, las calorías que tiene un chorizo, más de 1000 calorías un solo chorizo. Sí, sí. Después, relleno, muy sospechoso, muy poca proporción de alimento en el relleno. Nadie pregunta acerca del contenido. Condimentos, muy extraños. Colorantes rosados. Buenas tardes. Bueno, sí. Todo eso dentro de un chorizo. El colorante hoy es el 30% de la dieta de cualquier persona en Occidente. No, 30, me sí, parece un poco exagerado. 30 o 40. Es un cálculo que dice así... al modo periodístico, ¿no? Sí, bueno, pero me parece un poco exagerado, pero es verdad que muchos alimentos se come, por ejemplo, como dice el señor, un chorizo, sí. 30% es colorante. ¿Colorante? Un helado, sí. 40% colorante. ¿Colorante? Colorante. También tiene conservante. Bueno, es el otro 70%. No puede ser, señor. ¿Algo de la cosa? Nada. Permanece. Nosotros tenemos una heladería... Y jamás vimos una fruta. ¿Le puedo decir, por ejemplo, el flan industrial, el flancito? Ah, eso, no sé por qué le siguen llamando flan a esas cosas. Tiene grasa. Tiene grasa de chancho. Sí, y tiene gelatina de huesos de chancho. De caracú. Tiene alga marina... Sí, que se quedan pegadas... Algas. Claro, que la juntan de los submarinos cuando emergen. Sí. con un palo le sacan las algas y la mandan ahí a las heladerías. Es lo que le da la consistencia como gomosa. Pero, claro. Pero discúlpeme, ¿no es más fácil hacer un flan que ir a buscar las algas, los cosos? No. Tiene... lo único que tiene es el saborizante a vainilla, vainillín, qué claro, sé yo. Sí. Después no tiene nada más. Es todo... Todo de mentira. A mí se me cayó un flancito la otra vez. Sí. Y me cambió el color de la baldosa. No puede ser. No lo pude recuperar más. No, mire, también hay controles de la salud pública. Buenas tardes, somos del control de la salud pública. Bueno, mire. ¿Hay algún muerto por acá? No, ¿cómo muerto? Digo, ¿ustedes qué van por los supermercados? ¿Van a las fábricas? Vamos, casa por casa. Pero ¿es eficiente ir casa por casa? No. Claro. Convendría ir a mis hijos también. ¿Fueron a las fábricas? Sí, sí. Bueno, y por ejemplo... dijeron que no había nadie. ¿Cómo que no había nadie? No nos dejaban, no. Y bueno, pero señor, usted tiene que ir con la fuerza pública. Entra y se pone a analizar, agarra al azar, un flan al azar. ¿Un flan al azar? Un flan al azar. Qué linda novela. Sí, hermoso, un flan al azar. Y fuimos a una fábrica de flanes. Sí. Bueno, y justo se había producido un crimen. ¿Un crimen? Estaba, había un patrullero afuera. Parece que había habido un drama pasional ahí. Uh-huh. El dueño de la fábrica andaba con una, vino el marido de la tipa, qué sé yo. La cosa que un día se dieron cuenta de que todo había sido porque un empleado había contado. Y un día ese empleado se cayó a la bandeja, la enorme bandeja, donde preparaban los flanes. Es una olla gigante. Y no apareció el tipo, Esa bandeja está a miles de grados, se hundió todo. Entre la gelatina, el hueso. Por ahí, una persona encontró un anillo con el nombre del tipo en el flan. ¿En un flancito? En un flancito, y llamó para agradecer. ¿Para agradecer qué? Creyó que era un premio. Y ahí la policía empezó a sospechar, y al final el dueño de la fábrica había sido el que lo empujó al tipo. El tipo, ya la policía empezó a investigar, no lo encontraban, y preso de los nervios y de la desesperación, el mismo dueño de la fábrica confesó. Sí, y después, una vez que confesó, se tiró él. Sí. Cometió harakiri, se tiró a la misma bandeja, ¿no? Donde, y bueno, ahí lo dejaron, total. ¿Cómo total? Está, dice, bueno, la justicia. No, ¿qué es la justicia, señor? Es un crimen. Además hay que parar la producción porque... No, por eso. Arreglaron de no hacer nada porque se perjudicaba a mucha familia. Sí. No, entonces, total, dice... ¿Total qué, señor? Es una... Es semejante cantidad de toneladas de flan, ni se da cuenta. No. Se disuelve. Estamos hablando de las porquerías que te comes. Bueno, sí, pero... De lo mejorcito que está en la flan. Sí. No. No me lo diga así, señor. Es una cosa horrible lo que me está diciendo. ¿Le puedo decir una cosa? Sí, buenas tardes. Yo sin ánimo de ofender, estoy investigando, ¿de acuerdo? Soy periodista. ¿Ah, periodista? Sí. ¿Cómo le va? Hay un producto... Lo felicito por haber llegado a la final del Mundial. Los jugadores llegaron a la final. No parece. Los jugadores están todos humildes, ¿viste? Hablan así. Los otros, los periodistas, están haciendo una bandera... ¡Que vengan los alemanes! ¡Y se habían jugado ellos! Lo vamos a estar esperando. Vamos, estoy haciendo, voy a contar lo que hice hoy. Hoy hice tal cosa, tal cosa. No, me pareció y pensé, vino uno y me dijo, le voy a contar algo que me pasó. Resulta que me tomé un taxi y empecé a hablar con todo. La vida de los periodistas. Programa extraordinario, la vida de los periodistas que fueron al Mundial. Sí. Es una vida apasionante, llena de pizzerías, de kioscos, de encuentros con brasileños, de saludos. Y con otros periodistas. Y con otros periodistas que también están a punto de ganar el Mundial. Sí. Hace un año les ganamos. Sí. Un amistoso, les ganamos. Así que ahora le vamos a ganar. Bueno, le contaba, yo soy periodista. Ahora, si pierde Argentina, Brasil perdieron. Estoy investigando todo el tema de alimentos, ¿eh? Ah, cuidado. Y, claro, es una investigación que, por supuesto, yo voy contra muchos de los intereses. Vamos. ¿A dónde? No, digo. Ah, sí. Y me puse a investigar. Entonces fui al supermercado... Y, por ejemplo, hay un... En el supermercado investiga. Va medio lento, ¿no? En el supermercado y agarra un producto que simulaban ser patas de pollo. ¿Cómo simulaban? Claro, decía patas de pollo. Eran todas iguales. Y muy pequeñas. Qué raro, ¿no? ¿Cómo puede ser que los pollos tengan todas las mismas patas iguales? Porque uno va a un gallinero y ve que hay diferencias. Bueno, sí, pero... Las abrí, las analicé. Dentro... No eran, era una pasta. ¿Pasta de pollo? Otra investigación. Agarro un paquete, decía granja no sé cuánto. Ah, menos mal. Granja no sé cuánto. Y había un hombre arriba, un tractor y una granja. Y dije, voy a ir hasta la granja a averiguar. Y fui a la dirección. Era una fábrica. No estaba el tractor. No estaba la granja. Máquinas. Todo, bueno, sí, todo. Es un nombre de fantasía. Bueno, es un nombre de fantasía. Yo creí que era una granja. Lluvia ácida. Mira, la leche. Ácida. Yo estuve investigando mucho tiempo eso, y un día vino el dueño y me ofreció dinero. Y yo no lo acepté, naturalmente. Claro. Le expliqué que cada billete había como 3.000. No, no. Le digo. Sí, ¿y sabe la conclusión que estoy llegando? ¿Ya tiene una conclusión? Sí, hay que volver para atrás. Sí. ¿Para atrás para dónde? Para allá. No, a la antigüedad, a la forma que vivían nuestros antepasados. Sí, claro. Pero somos muchos más ahora. Bueno, con más razón. ¿Cómo puede ser que las patas de pollo sean todas iguales? ¿Cómo las hacen? No, señor. Con la máquina. Antes un pollo, vos querías comer un pollo, agarrabas, corrías al pollo, sí, le tirabas el cogote, le arrancabas la cabeza, le extraías las vísceras y el corazón. Sí, bueno. Con la mano delante del niño. Bueno, por favor. Y que lo comías crudo. Bueno, pero crudo, y que le sabe las bacterias que tiene un pollo crudo. Bueno, me parece que... Además, las personas que somos de la ciudad... ¿Qué tal? No vimos un pollo vivo hace 20, 30 años, más o menos, que no vi un pollo no vivo. ¿No habrá visto? ¿Cómo? No, o sea, no se ve un pollo vivo acá. ¿Dónde vi ahora pollo vivo andando por la calle? Mañana le voy a traer un pollo. No me lo traiga. Voy a traer un pollo acá al programa y vamos a mostrarlo. A niños que a lo mejor, como dice usted, no han visto un pollo. No han visto un pollo, o sea, creen que el pollo es esa cosa de hueca que y con menudos adentro. Bueno, los jugos. ¿Usted se cree que qué jugo? Son de frutas? No, señor. ¡Los jugos! Bueno, sí, está bien. Es colorante todo, agua con colorante. Y es todo, vio que son como ácidos. Sí. Los jugos. ¿De dónde sacan tantos ananás para hacer jugo? Claro. Si no hay ninguno. Todo eso son ácidos. Pero todos ácidos... Ácido un gusto. No, bueno, señor, pero... Y la fruta, en algún lugar... No, la fruta se usa únicamente para darle de comer a los chanchos. La única fruta que hay es la fruta podrida. Ah, bueno. La fruta así como la conocimos nosotros en el siglo pasado, no hay más. Ay, bueno, qué raro, porque es también... Un melón, por ejemplo. Melón, si yo los veo, los melones. No son melones. ¿Y cómo que no son melones? Son pasta, como dice el señor. Señor. Los ponen en un molde. ¿No llamó la atención que son todos iguales los melones? Y claro, son parecidos. Si usted va a la naturaleza, un melón es chiquitito, el otro es grande. Eso es la naturaleza. Claro, ¿cómo puede ser? Uno está verde. Bueno, lo deja otro madurar. Está pasado. No, estos están todos iguales. Señores. Si usted lo mira bien, entiende como una costura. Claro. Una parte donde están pegadas las dos mitades. Claro, las dos mitades. Porque yo vi la fábrica de melones. Así están todas las mitades así, todo viene la cinta y un tipo que la junta. Pum, pum. Otro le pasa una especie de goma. No. Una goma alrededor y el otro, pum, la sierra. Goma alrededor, pum, la sierra. Goma alrededor, pum. No. Una velocidad. Pero no fue una fábrica de pelota de rugby, usted, algo así, porque... Más o menos. Y bueno, no. Me parece que sigue habiendo en algunos lugares frutas. Viene el coso. Hay un tipo que le echa un puñado de semilla al melón. Ah, ¿le pone semilla? Claro, viene el melón así, ¿no? La mitad. Llega el tipo, le echa un puñado de semilla, pasa al otro. El otro le pasa un poquito, le echa un poquito de juguito. Sí. El otro le pone la goma y el otro lo cierra. Y después está el camionero. Bueno, pero no es más fácil sembrar melones. Pero ¿cómo? ¿Cómo hace mil? Va a la fábrica. Hay que esperar. Claro. Bueno. Hay que esperar. En cambio acá usted compra ese material, melón sintético, que es una especie de rabacillo, de arena. Sí. Arena. Y listo, ya está. Escúcheme, o el melón, el melón sintético. Es una fruta que sale por ahí en un mes, es de estación. Acá claro. Necesitamos melón todo el año, querido. Bueno, sí, está bien. Especial. Bueno, no sé, quizás lo pueden guardar en el frigorífico, en otras cosas, no sé. ¿Habrá fruta? Claro, ¿usted cree que el frigorífico es barato? No, bueno, no digo que sea barato. Pero gracias, señor. Gracias. No, gracias no, digo. Me parece que tenemos que saber lo que estamos comiendo. Bueno, y para terminar, más informaciones sobre cosas sucias. El interruptor de luz, muy sucio. Sí. La alfombra, muy sucia. La alfombra es terrible porque además es amigable para las bacterias. Y dice que es 4.000 veces más sucia que el inodoro. El inodoro es muy limpio. Porque es lo más limpio que hay. Claro. Por eso se llama así. Y la esponja de la cocina, 10 millones de bacterias. Es un cuarto de millón de veces más sucia que el inodoro. La esponja es la cosa más sucia del mundo. Sí, bueno, además la esponja es guardadora, ¿vio? Está llamada a absorber... Todo. Así que... ¿Usted lleva a su casa una alfombra? ¿Una alfombra no, una esponja? Sí. No, la esponja también. También. Sí, bueno, esponja también. Pero le regala a su madre, el día de la madre, ¿qué tal, mamá? esta esponja es para ti. 100 madre, millones de bacterias. Madre llora, qué sé yo. Ay, hijo mío. Pensar que yo te eduqué, qué sé yo. Empieza a contar anécdotas de su niñez. Se lo confunde con otro hermano. Sí, bueno, sí. Y bueno, usted dice, qué escena maravillosa, qué suerte que le compré una esponja a mi madre. No. Un cuarto de millón de bacterias le está regalando bueno. A una madre. Bueno, a una madre. Eso se llama ser un desalmado, señor. Pero es nueva la esponja. Si su madre leyera estos artículos que leemos nosotros, al recibir una esponja le diría, Judas. No, mil veces Judas. Y cosas así. Es preferible que lave los platos con billetes. Claro. No, tiene menos bacterias que la esponja. Ponen el inodoro. Sí, sí. Como hace mi madre. Tan limpia. Bueno, ¿y todos los pasamanos que me dicen? Ni hablar. En casa se que todos los pasamanos. ¿Pero qué pasamanos tenía en su casa? De la escalera. Ah, de la escalera. Todos los saqué, todos. Antes nos moríamos de contaminación, ahora nos morimos a golpe. Claro, se cae. Se cae su madre. Nos rompemos la crisma, sí, sí. No, pero para los colectivos, el transporte público necesitan los pasamanos. Sí, pero tiene que haber... ¿Hay desinfectante para pasamanos? ¿O por qué no se pone usted... Ahí está. Así como se pone barbijo antes de entrar al cine... Sí. Póngase guantes de látex, eso de panadero, pero antes de subir al colectivo y se agarra con los guantes. Como hago yo, por ejemplo, discúlpeme, ¿no? Lo que le voy a contar es una intimidad. Sí. Pero yo salgo con mi novia, con mi amante, algo, y por ahí surge de manosearla. No, bueno, señor. Acariciarla. Dice, ¿por qué no me manoseas un poco? Por favor, siento que la ¿qué clase de amiga se enciende, es? Me dice... Acá en, bueno, digo, pará que te voy a manosear. Bueno, por favor, no. todo tiene que hablarlo. Lo tenemos ahí en una ligustrina, me arremango así, saco, abro así un paquete con los guantes. No, Pero ya le voy diciendo, mientras me pongo los guantes así, ya le voy diciendo alguna cosa. No, bueno. ¿Sabés qué hermosa que sos? Le digo. Parece un cirujano. Y ahí la manoseé un rato. No. Digo, bueno, ya está. Y los tiro. Los guantes los tiro. Porque hay gente, por mezquindad... Dice, lo guarda para la próxima. Lo guardo para la próxima. Incluso a otras mujeres. Sí, Eso es... miserable. Es miserable, ¿no? Todo y entonces siempre le digo a mi novia, mira, los tiro. No le aclare nada, encima le aclare. ¿Qué? Para que vea con qué clase de hombre por favor. Se está haciendo manosea. Es preferible que se lave las manos y que esté con las manos limpias. Bueno, pero por ahí vamos caminando por ahí. Sí. Me dice, ay, manoseame, que yo voy a esperar, que voy a pedir permiso en una casa para lavarme las manos. No es así como funciona. Pero bueno, el contacto físico, erótico... Sí, ¿qué tal? Sí, ¿está reñido con el polietileno, con todos esos materiales? Al contrario. Bueno, sí tiene razón. Quizás en alguna... Quizás no nombré el mejor elemento. Sí, no. Pero bueno. Me parece que no es una escena de amor la que usted está... Yo lo que estoy usando desde que empezó todo el auge de la gripe A... Alcohol en gel todo el tiempo. Ah. Alcohol en gel todo el tiempo. Yo como alcohol en gel. Le pongo a la comida. Pero... O sea que en total, con todo lo que nos estamos comiendo, alcohol en gel sí, es lo mejor. El consumo de mi casa de alcohol en gel, 30 kilos por semana. No, pero le pone a todo. A todo, a todo. Ahora sí, está siendo un vicio eso del alcohol en gel. Sí, me dijeron algunos. En muchas oficinas públicas, lugares públicos... No te atienden nunca, dice que están, se están poniendo alcohol en gel. Hay un dispenser que usted aprieta, así se pone. Sí, sí. Pero donde aprieta, todas las manos se van a ese botoncito. Bueno, de... pero como está con alcohol en gel... Sí, está bien que lo precede a la acción de ponerse bueno, alcohol. No creo que sea así. Pero, o sí, no. Es una asquerosidad, señor, eso también. ¿Con qué se hace el alcohol en gel? No me diga alcohol, porque parte de alcohol debe tener. Puede ser que pero tenga. Pero todo lo gelatinoso... Se hace, hay un porcentaje de alcohol, algas... ¿También algas? Sí, las algas de los submarinos. No sabía que con algas se podía hacer... Prácticamente se usa para todo. Con vinos. ¿Perdón? Algunos vinos. ¿Vinos? Sí. Usted deja la botella abierta y se hace toda una pasta. Ah, no. De alcohol no. En gel. No, es así. Bueno, no sé, no sé con qué se hace. Es otro alcohol. ¿Le puedo decir una cosa? Lo que yo aprendí, y esto es un consejo para todos los que quieran usar. Cuanto más irregular sean las frutas, las verduras, las carnes, más saludables son. Si es igual, por ejemplo, todas las manzanas iguales, sí. Algún producto químico tiene. Bueno, pero ¿cómo hace uno en las verdulerías para que no le vendan fruta podrida o chiquititas así? Y bueno, no tiene que... Hay algunos que le dejan servirse usted mismo. O verde. No, no te dejan servirse. ¿Cómo? Si no le tiene... la verdulería que voy no te la dejan ni tocar. No, encima, ¿no lo deja? Hay no. Muchas que ya vienen con la bandeja cerrada con... Ah, eso sí. Está el tipo ahí, el verdulero, que tiene incluso un revólver arriba de la mesa. No, bueno. Si vos empezás a manosear la fruta, te dice, largá. No, bueno. Dice, fruta tocada, fruta comprada. Y sí. La tocaste y la compraste. No, pero mire que algunas... Ah, bueno, no, que a vos te gusta andar. A ver. No, ¿cómo tiene la zanahoria? No, señor. No, señor, está bien. Pero yo digo, algunas creo que habría que poder tocarlas y otras olerlas también, por lo menos. Entonces, porque... para tocar, para oler y nada. Porque hay frutas que las tiene que oler para saber en qué punto están. Usted, un melón. Sí, yo le dije que los melones son todos iguales y están en el mismo estado. Un melón lo huele y esa fruta es así muy aromática. A mí, discúlpeme, yo estaba escuchando la conversación, pero especialmente la verdura, te viene y le pone la nariz, prácticamente la entre las plantas de lechuga o entre los melones. Usted nunca vio un tipo con la nariz. Pero entre los melones. Y yo después lo compro. Bueno, y ahí volvemos otra vez. ¿Cuántas bacterias tiene? Pero no puede vivir así, señores. ¿Qué me dice Ate? No puede vivir pendiente de las bacterias. Hay una cuestión que sí es cierta. El frío... Mata todo. Sí. A mí me dijeron muchísimo. Que en el Canadá no se conocen las bacterias. Claro. No hay infecciones, la gente, no hay gel, no hay nada. Nada, no hay hospitales. ¿Cómo no va a haber hospitales en Canadá? No hay hospitales. Yo un día... Dije, ¿el hospital dónde queda por aquí? ¿Qué me dijeron? Pero... Hospital, médico, le dije yo en japonés. Y... y el tipo me explicó que acá, como me dice, mire, acá hay tan baja temperatura que la bacteria, los gérmenes, todo... Claro, se mueren. Se mueren. ¿Y de qué se mueren las personas en Canadá? En el Canadá se congelan. Ah, bueno. Se caen al río Yukon y se congelan. Bueno, pero me parece extraño. Si no fuera porque queda en Alaska. Viajan a Alaska. Sí, para morir en el río Yukon. Me llama la atención que no haya hospitales en el Canadá. Tengo entendido que tiene una salud pública. Eso es típico. La ausencia de hospitales en el Canadá. No, yo nunca escuché Ministerio de Salud de Canadá son 6 personas. ¿Y qué hacen 6 personas? Nada, le dicen a la gente que no hay hospitales. Si no hay enfermedades, ¿para qué vamos a tener hospitales? Bueno, me parece extrañísimo un país sin enfermedades, la verdad, no sé. Lo felicito, no sé si usted es canadiense. No, soy argentino. Ah, bueno, está bien. Soy el conductor de este programa, está loco. No, está bien, señor. Nah. De pronto me pareció. Bueno, tiene... muchachos, yo me voy retirando, soy el periodista. ¿Cómo va la investigación? Avancé muchísimo y ahora voy a mi casa a volcar todos los datos en el informe. Así que ya me voy. Muchas gracias por los datos que me dieron. Bueno, muy buenos. Cuidado con los productos en polvo. Porque son... Usted de un polvo... Sí. Puede hacer surgir... Sí, caso de una gelatina, por ejemplo. Lo que quiera. ¿Sabe lo que tiene la gelatina? Alga. Sí, alga tiene. Pero ahora hay alimentos mucho más sofisticados que le viene un sobrecito, un polvito, lo tira. Le echa agua y sale ahí un pollo, ponele. Le sale, claro, un guiso. Y eso, explíquemela. ¿De dónde se la materia? ¿Cómo surge? Eso es muy misterioso. ¿Cómo surge? Es como los simonki. Bueno. Pero el simonki tiene un proceso de tiempo más largo. Esto es un boom. Pregunten o métanse en la computadora, pongan comida molecular y se van a dar cuenta Ahí está. Comida molecular. Comida molecular. Me sale comida y molecular. Bueno, pero señor, no comida molecular. Como me pasa siempre cada vez que... Es un boom en todo el mundo. Van a Europa, a cualquier lado, comida molecular. Piden, por ejemplo, un pollo al espiedo y le traen un platito de pocillo de café, un platito chiquitito. Sí. Y un pollito en miniatura chiquitito así, en el medio. Ay, pero... Por ahí 30 días de cocción lleva ese pollo. Lo redujeron. 30 días de cocción. Al tamaño de una nuez. Esa es la técnica de los cazadores de cabezas. Sí, pero era otra la técnica esa. Bueno, ¿no? Entonces no era esa. Sí. Echarle agua a una cosa en polvo da lugar a infinidad de cosas. El yeso, por ejemplo. El yeso. El siempre maltratado yeso. Claro. Imagínese si no le echaran agua al polvillo del yeso. ¿Cómo sería su techo? Sí, sería polvo. Se caería polvo. Se caería todo el tiempo. Sí, señor. Bueno, lo mismo lo que dice el señor, pero distinto. Bueno, sí, distinto porque hay alimentos instantáneos. Ahora usted se toma un licuado de banana instantáneo. Sí, sí. ¿Qué tal? En polvo. Mozo, un licuado de banana instantáneo en polvo. Bueno, muy bien. Con leche, ¿eh? Bueno, en polvo. No. Nosotros le damos el polvo y el agua. Ah, y yo lo tengo que mezclar. Y con eso se lo mezcla y se hace la bebida así, que tiene todos los colorantes que usted dijo al principio de este video. Toda banana tampoco vimos. Y en algún lugar habrá una banana. Bueno, no sé. Mire, vamos a hacer una pausa y le vamos a entregar a cada uno de los presentes, primero dinero. Sí, sí. Con bacterias. Dinero limpio. Ah, lo limpiamos, listo. Sí. Y después, polvos para que se hagan jugos de banana con leche. Usted lo mezcla con agua y lo que sale, sale. Lo que sale, sale. Lo que te toca, te toca. Bueno, un agradecimiento a todos. Muy bien. Permiso, me voy a retirar. Adelante, pausa.